Bienvenidos, queridos amigos, queridas amigas, queridos mecenas en general, a la última reunión que tenemos prevista para esta novena temporada, que ya llega a su fin. De hecho, en el momento en el que estamos grabando, es la antesala de esa grabación del informe de emisión de Life is Strange, que va a ser el punto final pues, de esta larga travesía que comenzamos en septiembre del 2023. Y que fijaos, ya estamos en 2024, en junio, a los niños les dan la nota y nosotros también pues ya acabamos. Vendrán más cosas, ya lo veremos, pero es el momento también de hacer balance. Y de hecho, yo te tengo que decir que mi idea era traer aquí pues un PowerPoint, verlo aquí entre todos. ¡Ay, mira esta fotito que has puesto, este gráfico! No me ha dado tiempo. Porque como ha coincidido en el mismo fin de semana que el informe de emisión, pues la verdad es que no puedo con todo. Pero no pasa nada porque en un futuro creo que hay que regresar a este momento, hay que hacer balance. Hoy lo vamos a hacer pero sin cifras, porque ya digo, no me ha dado tiempo a decir, pues sí, en tal mes conseguimos tal o no funcionó este programa. Porque hoy no traigo cifras, traigo pues aproximaciones o simplemente ideas de lo que yo he sentido que han sido esos programas o esos formatos. Pero sí que si nos volvemos a encontrar en septiembre y celebramos una nueva reunión de mecenas, pues sí que habrá su correspondiente PowerPoint con ese balance ya acreditado por números de lo que ha sido esta temporada y ese salto al vacío que será, si existe, esa décima temporada. Es que 10 temporadas me parece demasiado, creo. Bueno, entonces, sí que quiero poner un poco de balance y recordar pues de dónde veníamos. Esa reunión anterior que celebramos en el mes de abril, recordemos, hicimos aquel sorteo para celebrar pues el Día del Libro, que bueno, pues desde aquí enhorabuena a los que se llevaron el libro. También estuve hablando de lo que había sucedido con el informe de emisión de Blasphemous, que no conseguimos pues cuadrar ni al equipo ni a las fechas, se ha quedado un poco ahí en pausa, ya veremos si se puede retomar en un futuro. Y bueno, pues lo que iba a ser ese informe de emisión de Tears of the Kingdom, de Zelda, que finalmente organizamos. Honestamente yo estoy muy contento, no solamente por la organización del contenido, por la propia grabación, sino por los invitados que tuvimos, ¿vale? Porque al equipo habitual, a tener con nosotros pues a alguien como Ari, hay que sumar también a Américo, que se prestó, y a Level, del podcast Zeldcast, que yo creo que cuando se habla de un juego de este tipo, nada mejor que alguien que todas las semanas o todos los meses habla delante del micrófono sobre su saga favorita. Y creo que quedó un programa muy sentido, con mucha pasión y también con información, que al final es la clave de todos los informes de emisión, aunar esas dos partes. Ahí está, así que quien lo quiera escuchar y no lo haya escuchado, pues ya sabéis que lo tenéis disponible. Y luego, es verdad, estuvimos hablando, ya iba yo tanteando, bueno, ¿qué va a pasar con el verano? Vamos a probar otros formatos, a ver si podemos hacer como más directos. Ya veremos a dónde nos lleva la vida, ya veremos el tiempo, que es el que es. No podemos estirarlo como si fuera un chicle, no se puede hacer, pero no pasa nada. Quiero dar la bienvenida y además, mira, voy a aprovechar porque es verdad, yo estoy aquí ya embalado porque tengo mi escaleta delante. Y es verdad que esto lo hacemos en directo un sábado por la tarde en plena Eurocopa. Parece que siempre me estoy justificando, pero es que siempre hay cosas de fútbol. Es que yo no sé cómo lo hago, de verdad. Pero bueno, muchas gracias a los que estáis ahora mismo en directo, a Grizzly, a Curoastarte, a Laudun, a Mónica y a Señor 1-2. Laudun, has llegado a tiempo, no te preocupes, no llegas tarde. Llegas como Gandalf, ¿no? Un mago nunca llega ni tarde ni temprano. Llega cuando se lo propone. Pues efectivamente. Se ha quedado demasiado friki, pero sí. Bueno, pues muchas gracias a todos, a los que escuchen esta reunión en diferido, también, por supuestísimo. Y ya digo, hicimos un poco balance de lo que había sido pues todo lo que había sucedido hasta el mes de abril. También había intenciones que quiero ahora trasladar al verano, de ver si podemos darle más uso al canal de Discord de mecenas, que eso va en relación con otros los temas que vamos a hablar. Pero vamos entonces a las cosas que tenemos que ver hoy, porque cuando se llega a su fin un programa, un podcast, después de pues desde septiembre, son muchos meses, 9 temporadas. Yo incido mucho en esto porque, lo he contado creo que en la reunión anterior, a mí yo creo que todos los podcasts que me encantaban han desaparecido. Es muy triste, han llegado otros, pero o sea, yo me siento aquí y pienso, va, el Sergio de 20 años que se inició en los podcasts porque le encantaba X podcast. no existe ninguno, pero ninguno. De hecho, este mes se ha acabado Puedo Hablar, que es un podcast que a mí me encantaba, no tiene nada que ver con videojuegos. Ha acabado en el Teatro La Latina, en directo. Pero lo contaban ellos, es como, es que hoy en día, ¿qué proyecto en internet dura más? Yo qué sé, no de 4 años, sino de 2 años. O sea, ¿cuántos podcasts tienen como, se cierran una temporada o 2 temporadas? Y otra cosa, ¿no? Los proyectos nacen y mueren con muchísima rapidez. Y nosotros llevamos aquí tanto tiempo que cuando tú se lo dices a alguien, incluso del mundo de los videojuegos, no, llevamos 9 años. Se quedan como, ¿9 años? ¿De verdad? ¿Lleváis 9 años? Es como si yo os conocí ayer. Pero claro, la gente no tiene por qué conocer de dónde venimos, la trayectoria. Alguien puede escuchar por primera vez en su vida, mañana, un episodio del Batallón Pluto, y ese será su primer episodio. Pero es que antes hemos publicado 800. Es que es un poco loco, ¿eh? Y no sé, ya digo, no me quiero poner como muy trascendental, pero yo pienso muchísimo en esas cosas y creo que también hay que celebrarlo. Quiero decir, más allá de lo que ocurra, los hechos son que hemos estado aquí 9 años. Y que eso, a día de hoy, es un éxito que yo creo que casi nadie en este país, en materia de podcast, puede decir. Eso no lo puede quitar nadie. Otra cosa será todos los fallos, los errores, las cosas que no hemos propuesto y no hemos conseguido. Eso, por supuesto. Pero el dato objetivo es que hemos estado aquí 9 años casi de forma ininterrumpida. Así que yo eso lo quiero subrayar de la manera más evidente posible. Bueno, como digo, en estos meses han pasado muchas cosas. Sí que quiero hacer un balance por encima. En primer lugar, el final de aquella exclusividad con el sello de iVoox Originals. Esto llegó a principios de la temporada. Ya lo conté en su momento, no me voy a extender. Ya cuando volvamos o lo que ocurra en septiembre, quiero traer datos, quiero traer cifras donde podamos ver cómo ha sido la comparación de la temporada 8 a la temporada 9, es decir, desde antes de la salida de iVoox y la posterior salida de iVoox y la multisindicación del contenido, es decir, que está disponible en todas las plataformas, porque, hombre, hay luces y hay sombras, hay cosas que yo creo que cualquiera puede observar, y otras que a lo mejor no están tan visibles, pero que también han tenido su impacto y sus efectos. También habría que preguntarse, yo me lo pregunto mucho, ha habido una bajada de escuchas evidente, pero no solo del batallón, que insisto, también habremos podido hacer cosas o no hemos hecho ciertas cosas para retener a más audiencia, ok. Pero más allá de eso, yo creo que hay una crisis dentro de lo que es iVoox como plataforma. Creo que ahora mismo el contenido está disgregado en tantos canales que realmente es muy difícil hacer una métrica o contabilizarlo. Eso es lo que yo percibo. A lo mejor otra persona lo ve de otra manera. Ya digo, esto sí que me gustaría traerlo aquí con cifras, porque si no estoy hablando un poco por hablar, pero es cierto que esto fue un salto al vacío, que desde iVoox nos dijeron, durante el verano anterior nos dijeron, vale, os queréis ir, pero antes, si queréis, nos reunimos, os damos consejos de cómo podéis mejorar la audiencia, el no sé qué, y así pues evitamos que os vayáis, no porque os queramos retener, cada uno que haga lo que quiera, pero por si os arrepentís. Nos dijeron, estoy resumiendo mucho, ¿vale? Yo me reuní con ellos, bueno, pues dieron algunas ideas interesantes, pero consideramos en general, porque esto lo hablamos entre todos, que al final pesaban más los contra que los pro. Entonces decidimos salir de iVoox. Nos dijeron, ¿queréis hacerlo cuando acabe el contrato? Porque nuestro contrato acababa en diciembre. Pero era como, en diciembre ya habremos hecho 2 o 3 informes de emisión, la temporada ya ha empezado, a mitad de temporada prácticamente, decir, no, que ahora ya no estamos en iVoox, estamos en más sitios. Quedaba un poco raro y perdíamos, creía yo, el foco de los informes de emisión, que sigue siendo el contenido estrella y donde, bueno, pues más funcionan estos episodios. Así que no, yo les dije, mira, yo si nos importa, de hecho hemos acabado de buen rollo, seguimos apostando por iVoox, pero no solo por iVoox, pues en lugar de en diciembre nos vamos en septiembre, principios de octubre, ¿vale? Lo hicimos y bueno, pues la traslación ya está hecha, ya está plenamente asentada y bueno, pues no ha sido tan traumático. Yo creo que el titular que puedo adelantar antes de ese famoso PowerPoint que estoy cebando tanto es que no ha sido tan traumático como a lo mejor yo podía pensar. Yo pensé que nos íbamos a quedar, pues yo qué sé, en 100 escuchas. Y sé que me diré, anda ya, Sergio, exageraos, y con la base que tenéis ya de audiencia. Pero en internet no tienes una audiencia fiel. Sí, algunas personas están ahí siempre. Pero si hablamos en el grueso, en los números grandes, al final es lo que te llama la atención y pinchas. Eso es así, ¿no? Y yo pensé que sin tener ese escaparate, lógicamente no nos iba a mostrar. De hecho, hace poco hicieron los de iVoox, y no es un reproche, ¿eh?, porque nosotros hemos salido en muchísimas playlists, pero hace poco hicieron una por el Noe 3 y me extrañó ver en esa lista montada por el equipo editorial de iVoox programas que no eran de videojuegos siquiera. El de Warhammer, por ejemplo, aparecía ahí en una lista de podcast de videojuegos. Y digo, y nosotros no aparecíamos. Y digo, uy, aquí están pasando cositas. Pero lo entiendo. Entiendo que ellos tienen al final que incentivar y que impulsar su propia cartera de programas exclusivos y no hay ningún tipo de problema. Bueno, pues eso fue, yo creo que uno de los puntos nucleares desde esta temporada, esa exclusividad con iVoox. Y después de 9 años no seguíamos creyendo en lo que hacemos y apostando y nos quedábamos asentados en los que, bueno, pues estábamos cómodos, pues estamos bien con iVoox, pues no tenía ningún sentido. Luego también los informes de emisión. Esto ha sido, evidentemente, pues un tema que ya he ido hablando. Como siempre, hicimos una hoja de ruta cada mes, aproximadamente un juego, ¿no? Empezamos en octubre, porque era finales de septiembre, se nos fue a octubre. Super Mario 64 fue el pistoletazo de salida, era una cuenta pendiente que teníamos de la temporada anterior. Lo hicimos en directo, es el primer informe de emisión que hicimos en directo. Además, nos acompañó Nacho, que también creo que era... Bueno, no era el primer informe que hacíamos con Nacho. Creo que en el de Donkey Kong también participó. Por tanto, no quiero meter la pata. Pero quedó una cosa pues muy chula y a mí me gustó muchísimo. Luego llegó noviembre, Metal Gear Solid. Todo el mundo sabe lo que pasó. Bueno, más allá de esa repercusión, que yo creo que es algo ajeno, es una pompa, una burbuja que se creó ajena al podcast, porque nadie había escuchado el programa, nadie de los que estaban criticando, sino que estaban hablando de un clip de 1 minuto y medio. Pero yo creo que las personas que escucharon pues las 3 horas de programa o las que durase, lo disfrutaron. Nosotros intentamos pues plantearlo como todos y no creo que pecáramos de ningún tipo de sesgo ni de nada que no hayamos hecho hasta ahora, vaya. Luego, pues en enero hicimos Tekken 3, pues también quedó una cosa muy chula, muy especial. Ahí, evidentemente, el impulso de Jonah, hablando de toda la comunidad de Tekken, creo que hizo muchísimo. En febrero nos metimos en Final Fantasy VI. No sé si esto podría ser una bonita tradición, seguir contando con Final Fantasy cada temporada. De manera inconsciente me he dado cuenta de que lo hemos estado haciendo casi siempre. Y es un programa, yo creo que mágico, igual que el propio programa. O sea, igual que el propio juego, quiero decir. Me encantó. Por supuesto, contamos con Marta, contamos con todos los fans apasionados de Final Fantasy VI. Dice Mónica por aquí, por mí sí, Final Fantasy siempre es bien. Ahora ya habría que pensar, ¿no? En un futuro hipotético, si seguimos haciendo esto, ¿a por cuál vamos, no? ¿Terminamos la trilogía de PlayStation? Yo es que ya te digo, tengo como un toque, me gusta hacerlo todo como muy cuadriculado. Luego mi realidad es todo lo contrario, soy un desastre. Pero en mi mente sí, tiene que estar cuadriculado. Entonces como lo hemos hecho del 7, lo hemos hecho del 9, falta el 8, ¿no? Lo hemos hecho del 10, lo hemos hecho del 6, falta el 8. Ya veremos. Luego en abril, aquí tuvimos el problema de Blasphemous, ya os acordaréis, no quiero insistir. Hicimos Silent Hill 2, que era una cuenta pendiente que rescatamos cuando no se pudo hacer en aquel mes de diciembre. Y también quedó, pues yo creo que un programa chulísimo. Después venimos de mayo, de Zelda, Tears of the Kingdom. Qué decir, que no se haya dicho ya, un programa mastodóntico, igual que el propio juego. Creo que hemos hecho justicia y hablaba yo del TOC ese tan particular que tengo, tan de tenerlo todo tan completo, ¿no? Tan completista. Hemos cubierto ya la saga Zelda al completo. Tenemos un especial Zelda del primer Zelda de NES al último de Switch con Tears of the Kingdom. Y eso, pues, está bastante guay. Y ahora, mañana, grabamos Life is Strange, que va a ser ya el colofón definitivo a esta temporada. Haciendo balance, se nos han caído 2 en esta temporada. 2 informes que no se han podido hacer. El de Blasphemous, por temas que ya he contado, y el de Undertale, porque bueno, al final había que recuperar el de Silent Hill que no se pudo hacer, pues lo metimos en el hueco de Undertale. Son juegos que probablemente regresen en una futurible décima temporada, porque si están ahí, evidentemente es porque se votaron. Ya digo, siempre queda mal, ¿no? Quitar un juego, el que sea, a ver qué, ¿cuál quitas? ¿Cuál ibas a quitar? No es por hacer de menos Undertale ni Blasphemous, por supuesto, sino simplemente de los que estábamos en el equipo ese mes disponibles, quienes podíamos participar. Y bueno, pues se dio así. Entonces, de todo esto, ¿qué aspectos puedo señalar? En primer lugar, que los dos primeros informes de emisión, el de Super Mario 64 y el de Metal Gear Solid, se hicieron en directo, están grabados, están subidos a YouTube. La experiencia fue muy positiva, todo hay que decirlo, pero también demasiado arriesgada, porque sí, ya es un programa normal los domingos. Y yo estoy, venga, poned la webcam, y yo voy poniendo la webcam. Al mismo tiempo tengo que arreglarme, que el foco me dé en la cara, que no sé qué, que no sé cuándo. El chat, el, o sea, horroroso. Yo los directos, a mí es una cosa que no, a mí no me gusta. La realización, o sea, el estar en directo, no tengo ningún problema, creo que gestiono bien la situación, pero el tener que estar pendiente a cosas técnicas mientras estoy hablando me agobia muchísimo. Y en un programa de tanta envergadura como un informe de emisión, que son programas que sabes cuándo empiezas pero no cuándo acabas y que no siempre se graban a la misma hora, por lo que ya he contado, porque hay personas que, pues si tenemos un invitado que es de México, no le podemos decir de grabar a, yo qué sé, cuando en su tierra son las 3 de la mañana, por decir algo. Entonces es difícil, a veces se hace por la mañana, a veces se hace por la tarde, a veces por la tarde temprano, a veces por la tarde tarde. Y para no volver loco a todo el mundo, pasarlo mal y agobiarnos, y entendemos que tiene que ser un programa reposado y que puedas escuchar mañana, pero también dentro de un año o de 5, pues mira, yo me quedo más tranquilo si lo hago así. Y si llevamos invitados, pues por ejemplo, me acuerdo en el de Tekken, que vino Laura Luna, Laura tiene una experiencia que, o sea, que no es por ella, ella está delante de la cámara con todo lo que hace, ¿no? Con eSport maníacos y programas de este tipo, de experiencia sobrada, pero con alguien con quien nosotros no hemos grabado nunca, que no sabe cómo es nuestra dinámica interna, los turnos de palabra, lo que sea, no me gusta que la primera interacción sea en directo, porque si no sale bien, si que se crean silencios incómodos, lo que sea, resta mucho. Y yo, para mí, mi objetivo, tanto en las entrevistas de las que ahora hablaremos, como cuando ha venido un invitado para un informe, es que se sienta cómodo o cómoda el invitado. O sea, eso para mí es primordial. Siempre lo digo, siempre se lo he dicho. Lo primero que les digo cuando van a grabar es: esto es un podcast. Si algo no te gusta, se corta. De verdad, o sea, esto no es la radio que hay lo que he dicho, madre mía, ahora todo el mundo va a ver cómo me he equivocado, cómo me he trabado. Si te trabas y sientes que te molesta, lo que sea, me dices: Sergio, córtalo y lo vuelvo a repetir. Porque yo no tengo ningún problema, de verdad. O sea, aquí no venimos, esto no es un examen, no venimos a pillar a nadie, no es ese tipo de entrevista. Pues si fuera otro tipo de perfil a los que entrevistamos, pues sí, habría que ser más incisivo, pero no es el caso. Venimos a disfrutar y a que nos cuenten en general pues aquello de lo que disfrutan y de lo que sienten pasión y se les da bien. Bueno, pues como digo, estos han sido los informes de emisión. Yo estoy muy contento por lo general porque hemos abordado juegos muy diferentes, de compañías muy distintas, de fechas también muy dispares, y los hemos sacado adelante con total solvencia, más allá de los que se han caído, insisto. Luego también, fijaos, en estos aspectos a señalar, comentaba que los dos primeros se hicieron en directo, pero también en la importancia de las redes sociales. Cómo he ido haciendo clips pues de estos programas, no solo de los informes, sino del resto. Últimamente no, porque es que no me da la... Es que no tengo tiempo, la verdad, no tengo tiempo. Ojalá no estuviera yo solo haciéndolo todo, porque me frustra. Pero cuando he podido, he intentado hacer clips de los podcasts. Y yo sí que noto que tiene un efecto en el propio podcast, en la audiencia, ¿no?, que va llegando. Luego me detendré. Pero eso también afectó, evidentemente, al informe de emisión de Metal Gear Solid. Si no se hubiera hecho ese clip, que yo lo hice sin malicia, la verdad. Yo no lo hice pensando, voy a coger este minuto exacto, que sé que la gente... Quiero decir, es que esa semana yo publiqué 4 clips diferentes. Antes del que se viralizó, yo había publicado otro, que pasó sin pena ni gloria. Y los siguientes también. Y no es que yo los crease después, yo hago los 4 cortes y los programo. No es que yo me sienta a las 5 de la tarde y pongo un tweet. Yo los pongo a lo mejor el domingo, los programo todos y me quito de en medio. Pero bueno, tuvo ese efecto de viralización y no hay que negar la importancia de las redes sociales, ¿vale? Y eso, pues a veces es algo negativo y a veces positivo. También hay que saber lidiar. No estoy justificando en absoluto el acoso. Simplemente hay que entender que desgraciadamente Internet funciona así. Cuando en Internet, a mí me pasa, me insulto, no quiero entrar en insultos, simplemente opinan cosas sobre mí que no son reales, yo tengo también, o yo intento, no es fácil, insisto, no estoy justificando nada, pero yo ya, con la experiencia, intento entender que le están hablando a alguien que no soy yo. Es un mensaje que ellos lanzan al aire probablemente para confirmar su propia opinión sobre algo. No sé, por poner un ejemplo muy tonto, el año pasado, por esta fecha, con la Feria del Libro, la reina Leticia, ¿no?, los reyes de España, van como siempre, como todos los años, a la Feria del Libro, se hacen la fotito y ya está, y se hicieron la foto en una caseta LGTB. Y yo puse un mensaje en Twitter como, esta imagen dice mucho, ¿no?, o tiene un mensaje, o lanza algún tipo de... Vale, ya está. O sea, puse una cosa así como muy... No es que yo dijese, arriba la monarquía, vamos, quien me conozca, todo lo contrario, yo respeto a todo el mundo. Pero había gente diciéndome, mira, ahí está el monárquico, no sé qué. O sea, me juzgaban sin conocerme por un mensaje que además era, ni siquiera yo me estaba posicionando sobre nada, hablaba sobre una imagen. Y esto, que es una cosa que no tiene nada que ver, lo traslado a muchos momentos del podcast. Que a lo mejor uno de nosotros o una dice algo, yo qué sé, sobre la piratería, y ya está todo el mundo. Porque yo lo veo sobre todo en TikTok. En TikTok, imaginad, un clip de 30 segundos que te sale después de un mono saltando, pues no te piensas a reflexionar las personas que están detrás. Y lanzas juicios de valor. Ves a Ari y dices... Seguro que esta ni había nacido y está aquí hablando y no sé qué, y seguro que no le gusta no sé cuánto. Y es como, pero vamos a ver, ¿sabes? Como que hay que saber en qué terreno nos estamos moviendo. Y si entendemos las reglas del juego, pues creo que eso nos va a permitir utilizar el propio juego, utilizar las redes sociales a nuestro favor. Tiene una parte positiva y una parte negativa, como todo en esta vida, desgraciadamente. Efectivamente, dice Mónica, aquí solo lo damos todo por el reino de Alejandría. Efectivamente, por favor, que quede claro. Y ya está. Y efectivamente, que los informes de misión, pues siempre ha sido una oportunidad no solamente de compartir el conocimiento y nuestro amor por juegos y de descubrir obras nuevas, sino también de llevar invitados, ya sea de manera presencial o a través de audios, porque hay muchos compañeros que han participado porque les hemos pedido, por favor, mándanos un audio, si no puedes estar aquí con nosotros, pues contándonos qué te parece. Y eso es una cosa chulísima que queremos seguir poniendo en valor. Y, por supuesto, sigue siendo nuestro contenido estrella. Sigue siendo el contenido que mejor funciona, del que más orgulloso estamos, porque al final hablar todas las semanas de despidos en el mundo de los videojuegos, pues es un poco rollo, la verdad. Hay que hacerlo, hay que hacer la reflexión al respecto, pero son programas que yo no sé cómo envejecerán dentro de un año. Pueden tener cierto valor histórico, ¿no?, para documentar cómo se vivía en el mundo de los videojuegos en 2024, pero más allá de eso, no tiene mucha trascendencia. Ni tampoco una preparación. Al final, lo que yo opine, pues yo no soy nadie, ¿sabes? Yo estoy lanzando mi opinión como la vuestra, solo que yo tengo un micrófono delante. Pero estos contenidos más reposados sí que creo que hay un esfuerzo de ir un poquito más allá. Bueno, esto no ha sido todo, ¿vale? En esa temporada también hemos abordado otros formatos, como las entrevistas. Hemos continuado con las entrevistas a perfiles cada vez más diversos. Y esto no es algo buscado, pero inconscientemente se está dando y eso me produce mucha alegría. Es verdad que la web del Batallón Pluto es un caos, porque como lo hago yo todo, pues yo me creo que soy un hombre del Renacimiento, pero tengo que reconocer que hay muchas cosas que no sé hacer o que hago mal. Pero es verdad que hace poco, aprovechando la última entrevista que le hice a Katia sobre el tema de la madriguera, pues dije, voy a crear una pestaña en la web del batallón, batallonpluto.com, con todas las entrevistas ordenadas, de las más recientes a las más antiguas, porque muchas veces digo, ay, si nosotros hemos entrevistado a fulanito, pero ¿cuándo fue? ¿O no lo llegamos a entrevistar? Y tenerlo todo en un repositorio creo que ayuda muchísimo. Claro, cuando yo hago eso, que me tiré un día entero, tú lo ves y la verdad es que es una mierda cómo ha quedado, pero me tiré un día entero para hacer eso, para poner las fotos de cada entrevistado, el nombre y todo. Bueno, cuando yo lo hice me di cuenta de también el viraje del propio podcast, porque eso es evidente. Quienes a lo mejor nos escucháis desde hace muchísimo tiempo, evidentemente somos personas que hemos ido también cambiando, madurando como personas, o nuestros planteamientos y puntos de vista sobre la vida, han llegado otras nuevas. Y claro, yo hacía balance y digo, el número de hombres, que insisto, esto no es algo buscado, pero todos eran hombres, todos eran hombres. Que ellos no tienen la culpa de ser hombres, pero es como, no estamos dando, sí, enarbolamos la bandera de dar voz a proyectos pequeños, a gente que está haciendo cosas así un poco más independientes, fuera de los grandes focos, pero ¿hasta qué punto? Al final estamos cometiendo un poco lo que también criticamos, esas mesas redondas donde solo hay hombres, porque dicen, no, es que no conocíamos a ninguna mujer. Hombre, eso hay que hacérselo mirar, ¿no? Y eso a mí me ha pasado, ahora ya no tanto, todavía me ocurre. Pero el decir, jo, es que yo no conozco a ninguna mujer, pues también hay que revisárselo, ¿por qué no conoces a ninguna mujer? O a una persona de determinado colectivo, ¿no? Creo que habla también un poco del propio podcast. Y cuando yo hacía balance, porque insisto, están ordenados cronológicamente, de más recientes a más antiguos, y vas viendo, sobre todo los de este año, la diversidad, insisto, no buscada, pero que creo que enriquece el programa, diversidad tanto en perfiles, es decir, el lugar que ocupan como agentes de la industria, como por su distinta identidad, creo que hace que el programa gane muchísimo. O sea, hemos tenido, ¿qué os digo? A Isi Cano, que nos explicó su labor docente con Baba Is You, que lleva Baba Is You a las escuelas, a los colegios, a la clase, al aula, mejor dicho, para enseñar. A Elena Crimental, por la parte más del periodismo, de la redacción con la revista Loop. A Marcos Vendrell, del estudio Brainwash Gang. También estuvimos hablando, pues evidentemente, del desarrollo de videojuegos. A Lucía Herrero y Raúl López como organizadores del evento ahora mismo que lo está petando en el mundo de las Jam en España, que es la Málaga Jam. El mundo de la traducción de la mano de Fran del Miro, traductor de World of Warcraft, por favor. O comunidades, ya digo, de apoyo a ciertos colectivos como es La Madriguera, tal y como nos explicó Katia Galera. Entonces, es verdad, a lo mejor no son muchas entrevistas, pero insisto, porque es que lo hago en mi tiempo libre. Es que yo no me dedico a esto. Ojalá yo me pudiese dedicar a esto porque todas las semanas traería a alguien. Pero como lo hago cuando tengo un rato libre, creo, y permitidme si a lo mejor me tiro muchas flores. Pero creo que no está mal. Yo estoy muy contento de todas esas entrevistas porque creo que dan otros puntos de vista sobre este sector. Que eso es positivo y todavía hay que seguir mejorando, ¿eh? No me quiero recrear ni dormir en los laureles. Todavía hay muchísimas voces ahí fuera a los que no se les ha puesto un micrófono y hay que ponerlo. Porque están haciendo cosas chulísimas, pero chulísimas. Y de hecho, insisto, como yo tengo mis limitaciones, si alguno, alguna de vosotras conocéis a alguien de vuestro entorno, siempre lo digo y lo seguiré recordando, pasadme el contacto, ¿vale? No tiene por qué ser conocido, no tiene por qué ser un proyecto destinado a venderse de cara al público, puede ser cualquier cosa, alguien de una asociación de vecinos, alguien de gente que está haciendo cosas bonitas, las podemos traer. Evidentemente relacionado con los videojuegos, aunque sea de manera tangencial, pero yo creo que aquí estamos para hablar de las personas que hacen cosas bonitas. Entre tantas cosas feas, vamos a traer a la gente que hace cosas bonitas. A Kojima, ¿no? A Kojima no lo hemos entrevistado. Kojima, Kojima tiene una entrevista ahí pendiente, ¿eh? Bueno, os estoy leyendo también a Grizzly. Es difícil encontrar un equilibrio entre difundir el programa en redes sociales y no dejarse afectar por ciertas interacciones. La verdad es que sí, ¿eh? Y también, ya digo, yo no hago, insisto, el contenido pensando en cómo va a funcionar, pero creo que también me condiciona inconscientemente, porque incluso ese clip de Metal Gear, es que me acuerdo porque ese fin de semana Ari vino a Madrid, se quedó a dormir en nuestro piso. Salimos a ver una obra de teatro y yo le dije, mañana se publica el clip este, ¿no?, de Kojima. Digo, ya verá que se va a liar. Pero yo lo digo, se va a liar para mí era que cuatro personas pues dijeran, como nos dicen toda la semana llega algún comentario que yo no publico diciéndonos algo fuera de lugar. Pero para mí eso era, se va a liar. Claro, yo no concibo el ponerme ahora a editar el programa y decir, voy a coger este corte o no lo voy a coger porque creo que si no va a ser problemático. Porque si yo mismo me pongo trabas y cortapisas, pues creo que no favorece. Bueno, entrevistas, como digo, seguiremos potenciándolas, las vías están abiertas para seguir este camino. Y luego también el experimento del batallón Pluto Antac, que yo sé que es una cosa muy de nicho, que no os interesará, pero sí os puede interesar los efectos que ha tenido en el programa, ¿vale? El batallón Antac, recordemos que son este formato, este spin-off que montamos en relación a Drag Race España, la temporada de All Stars. Aparte de que fue bonito el reencuentro con personas del batallón con las que a lo mejor ya no podemos grabar todas las semanas, por ejemplo Sofía, por ejemplo Víctor, pues creo que también demostró, cuando yo tengo las cifras delante, que las quiero traer cuando pueda, demuestra que hay mucho público al que el círculo de los videojuegos no llega. Para que os hagáis una idea, es que cuadruplicamos, ¿vale? 4 veces más las escuchas en YouTube. Yo sacaba el podcast de esa semana de Drag Race y el mismo día de publicarse tenía 4 veces más escuchas o 5 veces más escuchas que cualquier programa de videojuegos. Y es Drag Race. O sea, no hablábamos de nada mainstream, que es de una cosa de nicho a una cosa más de nicho. Por tanto, eso es un dato que hay que dar. Ya cada uno puede hacer la lectura que quiera. La realidad, me he metido, lo tengo aquí delante. Spotify te da las estadísticas de los oyentes. Habría que ver, porque claro, esto entiendo que es solo de Spotify. Pero, para que veáis, el 90% de nuestra audiencia, el 90%, supera los 30 años. Y el 89% es masculino, ¿vale? Es una audiencia masculina, según Spotify. Claro, esto para mí es duro, ¿eh? Quiero decir, el perfil de oyentes del grupo de 23 a 27 años es apenas del 6%. Y ya si bajamos a los 18 o 22 años, es que no llega ni al 1%. Nadie de 18 años a 22 nos escucha. Nadie. Estos son mis datos. A lo mejor otro podcast de videojuego tiene los suyos, pero a mí me da la sensación de que todos serán igual o muy semejantes. Porque, quiero decir, nuestro equipo, creo que hay personas de todas las edades. A lo mejor, no sé, Nuria, Ari, yo, podríamos tirar un poquito a ese público de 20 a 30 años y no lo hemos conseguido. Y hay otros podcasts pues, que son personas ya de 40 y que yo entiendo que si para nosotros es el 90% esa audiencia que supera los 30 años, en esos casos yo no sé, será el 99%. Esto es un fracaso. No tanto nuestro, insisto, sino del podcast como formato, el podcast de videojuegos. Efectivamente lo estáis diciendo aquí. Los chavales que les gustan los videojuegos no escuchan podcast. Yo no voy a hablar de otras temáticas. Porque yo entiendo que sí. Ahora mismo hay muchos influencers de para la juventud, quiero decir, que están haciendo podcast de temas. Joder, La Pijela Kinky es el podcast más escuchado en España o uno de los más escuchados. Y eso, evidentemente, no está hecho para la generación boomer. Entonces, el tema es que en videojuegos no cala. Es un formato que no cala. Porque es verdad que requiere a lo mejor, o sea, prescindes de la imagen, por mucho que veas nuestra cara, si nos pones en YouTube, prescindes de la imagen, requiere cierto reposo, porque es escuchar mientras haces otra tarea y a lo mejor, pues, no sé, la gente joven, que lo digo como si fueran extraterrestres, pero bueno, no sé, se pueden analizar muchas causas, pero la realidad es que no hay avance por ahí. Entonces, si unimos eso a todo lo que hemos ido diciendo, y de verdad no quiero generalizar, pero si el 90% de nuestra audiencia supera los 30 años y el 90% es un público masculino, entiendo ciertos comentarios muy conservadores y de insultos hacia nosotros. Porque es un perfil, pues bueno, que escuchan un contenido hecho por y para ellos. Y cuando llegan al batallón, donde, mira, Mónica lo ha dicho mejor que yo, donde, bueno, pues hay otras voces, creo que ahí se chocan contra un muro y eso genera frustración. Esos son los datos. Las interpretaciones supongo que hay miles. Esta es la mía. A lo mejor estoy equivocado. Pero sí que choca, ¿no? Y yo ya no sé qué hacer. En ese sentido, vuelvo a lo que he dicho antes. Las redes sociales sí que son clave. En concreto, TikTok. O sea, hablamos de redes sociales en general, pero si os soy sincero, me estoy refiriendo en todo momento a TikTok. Porque yo normalmente el mismo clip lo hago para Instagram, para Twitter y para TikTok. En Instagram el problema es que no puedes publicar un reel de más de un minuto y medio. En Twitter, la verdad es que tampoco, porque no es un formato que se lleve el vídeo, ¿no? Pero en TikTok funciona muy bien. Es la red con mayor interacción de todas. Siempre recibes algún comentario, recibes miles de visualizaciones, incluso en tu peor vídeo, cientos de visualizaciones tienes. Y a veces sí que genera un efecto rebote, que a lo mejor gente te escucha por ahí y saltan al podcast. La gran mayoría yo intuyo que no, porque es lo que te digo, pues haces scroll, pausas el dedo, pam, una, otra, otra. Pero es verdad que TikTok al menos sientes que hay alguien al otro lado, porque hay una interacción, que es lo que me acuerdo yo, fíjate, ahora que me voy a poner nostálgico, cuando nosotros empezábamos en 2015 y llegaba un comentario, yo, ¡ay, ha llegado un comentario! Era la ilusión de que no hablábamos al vacío, que no era una cámara de eco. Y eso, pues fíjate, TikTok también lo está dando y por eso entiendo que mucha gente joven haga vídeos en TikTok porque tienes además la dopamina esa de que ¡bup!, notificación nueva, alguien te ha escrito. Y además el filtro de los insultos automático que tiene funciona muy bien. No siempre acierta, pero casi siempre si alguien te pone una barbaridad, el propio TikTok esconde el comentario. Así que muy bien. En ese sentido, yo creo que hay que seguir con TikTok. Lástima que yo, pues, insisto, es que no me da la vida. Es que ya bastante con editar el programa y editar el vídeo y hacer cortes, cuando tenía más tiempo libre podía, pero ahora me ha costado muchísimo. Vale, bueno, pues esto han sido un poco lo que hemos hecho. ¿Y ahora qué? ¿No? Es la pregunta que todos tenemos. ¿Y ahora qué pasa, Sergio? Bueno, vamos a tomarnos un descanso. Que para quienes escuchéis ya de hace tiempo el batallón, sabéis que la palabra descanso no es una pausa, es seguir haciendo cosas, pero de otra manera. Nos vamos a tomar un descanso tras el informe de Life is Strange y lo que vamos a hacer son episodios más cortos, el Batallón Express. Ojalá consigamos que sean programas de una hora, porque siempre lo digo y luego al final son programas de hora y media y nos queda como cualquier programa normal. Pero en mi cabeza, como es Express, suena mejor. Es como que, pues ya está, ya estoy tranquilo. Pero sí que quiero que sean más cortos. En un principio van a seguir siendo en directo los domingos. No sé si con vídeo o solo audio, porque es que con el calor, es que no sabéis lo mal que lo... Es que yo, de verdad, mira que yo no soy una persona que sude porque tengo la piel atópica, pero es que me suda el bigote. O sea, yo me noto la parte del bigote, que es que los lamparones de sudor, de verdad, es horroroso. Entonces, la situación de tener una cámara delante y de yo estar muriéndome de calor es muy desagradable, porque además, cuando te grabas, hombre, te tienes que arreglar un poquito, ¿no? Aunque no me parezca, yo me arreglo un poquito. Entonces, no lo sé. Si vamos con todo, vamos con vídeo o con audio, dice Mónica, con vídeo. Si hay que estar en pijama sudado, se está, no pasa nada. Sí, tendremos que ver. Y como siempre, si se escucha el ventilador, pues lo que hay. Es que es una fecha muy mala. Mira que ahora mismo nos están dando un poco de tregua el tiempo con esto de las danas y todo esto, pero bueno. Pero sí, vamos a seguir, ya digo, vamos a estar en verano, programitas de una hora, y habrá cositas, ¿vale? Aparecerán personas, ahora detallaré esto, pero probablemente vendrán personas, voces nuevas en un momento determinado, porque como son programas cortos, pues que vengan a divertirse una horita, a hablar de videojuegos y ya está. Luego, otra cosa muy importante, ahora en verano, mi idea es hacer algo con vosotros, ¿vale? Con los oyentes en general, no solo mecenas, sino todos. Alguna partida, algo. Es una cosa que yo ya llevo mucho tiempo dándole vueltas. Algún torneo o partida distendida. Hay que pensar a qué juego. Yo creo que lo ideal sería un juego que estuviese muy barato o gratis, me da igual, y accesible, que no requiriese muchos recursos. Durante esta cobertura del Summer Game Fest y todo esto, salió el Among Us, ¿no? Y yo contaba que yo no he jugado nunca al Among Us. Me dice Ari, ay, pues podemos jugar. No sé cuánta gente se puede en el Among Us. Pero podría ser algo chulo. Un día el Among Us, yo qué sé, otro día el Mario Kart, otro día, no sé, el Fall Guys, ¿no? Es que tampoco estoy muy puesto en lo que hay. tenemos que ponernos de acuerdo, pero creo que sería una cosa bonita de ahora que tenemos, por lo general, más tiempo libre. Sé que hay personas que desgraciadamente no, pero aprovechando las vacaciones de verano, pues hacer cositas así un poco más distendidas en Twitch y jugar entre todos. No sé qué os parece la idea. Yo creo que puede estar chulo. Que no siempre estar aquí, pues solamente el podcast, ¿no? Si estamos hablando de videojuegos, pues pasar una tarde jugando a videojuegos, pues yo me parece una cosa genial, no sé. Mira, dice por aquí Fight Cade. Ah, eso creo que con el programa de Tekken 3 salió. ¿Eso puede ser como para jugar a juegos como Street Fighter y todo eso online? ¿O me lo estoy inventando? Mónica, explícalo, porque a lo mejor me lo estoy inventando. Pero sí, esto es una idea, sí, y arcades en general, vale, efectivamente. Bueno, pues lo propondremos, lo pondremos por el Discord, ¿vale? En general, por si alguien tiene más ideas y entre todas pues se vota. También lo contaremos por el podcast y así, pues mira, si podemos hacer alguna cosita. Yo creo que también en el pasado lo hemos hecho, ha estado muy chulo, sobre todo en la pandemia, en el confinamiento, me acuerdo, que nos ayudó una barbaridad, como podéis imaginar. Ahora, llega el punto crítico de esta reunión, ¿vale? Sobre la continuidad del programa. Porque ya he contado, si volvemos en una futurible temporada, yo lo que os digo de verdad es siempre lo que yo siento y lo que estoy pensando en este momento. No me pillo los dedos, no estoy aquí prometiendo nada, no hago chantaje de ningún tipo. Yo un día pienso una cosa y otro día pienso otra, es la realidad. Pero no sé, esto es una incertidumbre constante, pero no de ahora, sino siempre. En realidad el programa, yo creo que cuando hablo de que el éxito han sido los 9 años, no es simplemente grabar, es cada semana, porque cada semana, sobre todo al principio, era ponernos de acuerdo, que si fulanito trabajaba por la mañana, fulanito trabajaba por la tarde, vale, pues grabamos a tal hora, o cómo lo hacemos, es que esta semana solamente somos dos, hay que hacer un bitallón. O sea, pensar todo lo que tenemos cada uno de nuestra vida y sumarle también ese hándicap, el desgaste que yo voy a hablar por mí, que eso produce. A cambio de, bueno, de nada o de casi nada económico. Que menos mal que estáis vosotros los mecenas, aunque parezca que no, hace muchísimo. Pero es verdad que al final lo pones en una balanza y no sabes, ¿no? Si a lo mejor pues hay que cambiar ya un poco, hacer un cambio de ciclo. Hay un hecho objetivo, como ha ocurrido en el pasado, por tanto, puede ser simplemente un bache que se puede saltar y superar, o puede ser simplemente pues la punta de lanza para terminar, no lo sé. El hecho objetivo es la circunstancia personal del equipo, ¿vale? Esto se ha visto, por ejemplo, en las secciones. Teníamos 3 secciones y habéis notado que en esta temporada de 3 se han caído 2. La de Nacho, hace tiempo que no la hacemos. Y la de Víctor de psicología tampoco. Víctor está en Japón. Eso dificulta muchísimo las cosas. De hecho, él iba a estar en el informe de mañana de Life is Strange y no está. ¿Vale? Porque aparte de la diferencia horaria, pues él tiene su vida. Y nosotros tenemos la nuestra. Y conseguir que toda la pieza encaje es difícil. Y luego, Nacho, pues si sois también seguidores de Nintendatos, habréis visto que ha pasado por su propia travesía en el desierto, cómo ha tenido que reconfigurar la idea del proyecto. Abrió Patreon, el Patreon funcionó muy bien, pero bueno, él no sé, que él lo explique, porque a lo mejor yo lo estoy explicando mal o no sé todos los detalles. Pero la realidad es que él se quedó solo en el proyecto de Nintendatos, él lo ha contado, ¿eh? Esto está, él lo ha contado muchísimo mejor. La persona que le ayudaba y que conformaba la otra pata de Nintendatos editando los vídeos se marchó del proyecto y él tuvo que decir, bueno, ¿y ahora yo qué hago? Si yo no sé editar. Hizo la conversión de Nintendatos a podcast, primero un podcast diario, muy chulo, eran unas pildoritas, luego creo que lo hizo semanal, ahora mismo está en stand-by, quiere recuperar el canal de YouTube haciendo vídeos, pero eso también requiere saber hacer esos vídeos. Vamos, que tiene su propia historia, igual que nosotros tenemos la del batallón, él tiene la suya. Entonces, esa sección se ha caído, no es que él me haya dicho nada, pero yo tampoco me he visto en posición de, con todo lo que él tiene y con lo que nosotros tenemos, decirle, oye Nacho, vamos a grabar la sección esta semana. Entonces, bueno, como digo, ya pues Víctor tiene eso, Nacho tiene aquello, Jonah va a ser padre por segunda vez, que es una noticia fantástica y maravillosa, él lo ha compartido, ¿eh? pero yo entiendo, vamos, yo no soy padre, pero sin ser padre entiendo que traer una criatura al mundo, sobre todo los primeros años, ¿no? Primer año, segundo año, no lo sé, requiere evidentemente estar encima. No se va a poner aquí a grabar un domingo, creo yo. Él tampoco nos ha dicho nada, pero como yo veo el futuro y también es mi responsabilidad adelantarme a los acontecimientos para poder un poco tantear el terreno, aunque él no me haya dicho nada, yo sé lo que va a ocurrir, porque es lógico. Y luego también el resto del equipo también tiene sus propios motivos familiares, personales, laborales, que no voy a hacer público porque si no lo han hecho ellos, yo no lo voy a hacer, ¿vale? Pero en fin, que al final muchos de esos factores limitan el que estén un domingo para grabar. Por tanto, si seguimos para una décima temporada, pues es muy probable que lleguen compañeros nuevos, nuevas voces. Ya ha pasado en el pasado, sabéis que es una oportunidad también de seguir aprendiendo, de conocer otros puntos de vista. Y yo estoy contentísimo de todas las personas que han pasado por el batallón, aunque muchas pues ya no estén, porque todas pues han cumplido un papel y han escrito un capítulo en esta historia del batallón. No sabemos cuándo acabará esa historia, pero está ahí. Así que eso creo que hay que contarlo. Porque a lo mejor, yo no lo sé, si ahora en verano también, con las vacaciones, hay muchos programas que a lo mejor estamos dos personas. Que ya digo que no lo sé. Yo estoy proyectando, ¿vale? Pero son escenarios que yo tengo que imaginar. Es por esa razón. Porque cada uno tiene su vida y pasan muchas cosas. Y yo lo he dicho siempre, me voy a repetir, pero el Batallón Pluto al final es como hacer un viaje en carretera. Pues unos se paran en un punto de ese camino, de esa ruta, se suben otros y así vamos avanzando todos juntos. Y ya está. Hasta que se quede sin gasolina el coche o hasta que llegue a su destino, sea el que sea. Entonces, en 2025 se da el caso de que cumplimos 10 años. Nosotros el episodio piloto lo sacamos en abril de 2015. Yo en unos meses, ya lo adelanto, cumplo 30 años. ¡Wow! Es duro, ¿eh? Es duro lo de los 30 años. O sea, yo empecé con 20 y en unos meses cumplo 30. Eso también creo que comporta un cambio de ciclo a nivel personal. No sé si como metafórico, ¿no? No lo sé, pero bueno, pues mira, por ejemplo, Mónica, en unos meses cumple 40. Yo no sé cómo afrontar los 40, si es como, ¡wow! Voy a entrar como en una nueva década, ¿no? Tengo que hacer algo diferente o creo que mi vida... No lo sé. O cuando viviste los 30 o el resto, no lo sé, cada uno lo vivirá de una manera. Pero claro, es como, wow, 30 años. Yo recuerdo los 25, que era como un cuarto de siglo. Y yo pienso, por un lado, 10 años, es que yo empecé con 20, ¿sabes? Hay que saber también cerrar etapas, porque a lo que cuento del equipo y de la dificultad de sacar esto adelante todas las semanas, se junta también esa situación personal de desgaste y saber tomar decisiones, que las decisiones siempre dan miedo, pero no hay decisiones buenas y malas, ¿no? Simplemente hay decisiones que comportan cambios. Y yo a veces pienso en que es bueno saber darle un cierre a las cosas, un cierre bonito y quedarse con esos momentos positivos. Pero es verdad que otras... Y de verdad, yo no quiero que esto suene pretencioso, pero es que pienso que aún hay tanto por conseguir, no del batallón, ¿vale? Sino de podcast de videojuegos. Hay tanto por hacer que es que si nosotros nos vamos, es que no hay muchas otras ofertas parecidas a la nuestra. Que no digo que no las haya, las hay, pero son pocas. Hay podcasts muy chulos que apuestan por airear este mundo del videojuego que huele a cerrado. Pero es que seguimos siendo minoría, de verdad. Entonces, no estamos en el punto de que en cuanto nos vayamos, yo me puedo quedar tranquilo porque hay 20 programas igual que el nuestro o mejores. Es que no. Es que ahora mismo, ¿qué? ¿Habrá tres? Eso es lo triste. Entonces, irme sin haber conseguido que haya más como nosotros, ¿sabes? Una sensación de... Pues nada, ha sido como tirar una piedra a un río y ya está. No lo sé. Yo pienso en eso, ¿no? Pienso en las dos cosas. Pienso en que a lo mejor hay que saber también acabar Aunque luego también os digo, me voy a aburrir como una ostra los domingos, ¿eh? Porque durante 10 años estar aquí grabando es como, jo, ¿y ahora qué voy a hacer? Y sé que también me va a picar el gusanillo de, me encantaría hablar de esto que estoy jugando o esto o otro. Y al final, para montar otro podcast a los 2 meses, porque soy de culo inquieto, es como, Sergio, pues para que cierras el batallón, ¿no? No lo sé. Luego también, lo comenté hace poco, las palabras de Ari en una entrevista que le hicieron, lo tenéis en el canal de Andresito, no sé si se llama Andresito también en YouTube, que es el que lleva el Pixel Ilustre. Bueno, que entrevista como a personas del sector, creo que se llama Personas Ilustres la sección. Bueno, en YouTube entrevistaron a Ari sobre, bueno, pues toda su trayectoria, las cosas que hace, los juegos poema, y le preguntaron qué era lo que ahora mismo le hacía más ilusión o le llenaba más, o aquel proyecto del que estaba, pues no sé, que de alguna manera le ponía el corazoncito contento. Y de verdad que yo la escuchaba, no le quise ni escribir en privado porque no quería como contaminar el momento, pero me pareció tan bonito, o sea, me emocionó mucho cómo hablaba ella del batallón. Ella que ha sido la última o de las últimas en llegar, pero porque me hizo coger un poco de distancia y en este caso escuchar lo que para ella significa el batallón Pluto, y yo imagino que también para otras personas, fue, ya digo, dije, wow, yo no sabía que hacíamos esto. O sea, lo hacemos toda la semana, pero yo no me había planteado el significado o la razón por la que hacemos esto de una determinada manera. Yo qué sé, el que empecemos y la primera media hora del programa sea hablando de nuestra vida. Yo lo hago de manera inconsciente, me gustó y seguimos así. Y claro, luego ella lo contaba y dice, jo, el poder tener pues un espacio en el que hablar de nuestra vida tranquilamente, no sentirte juzgado, el ver que el videojuego empapa o impregna otros aspectos de tu vida y que todo se pueda hablar, no sé. Dijo cosas preciosas, de verdad, qué bonito. Escuchar la entrevista entera, no solamente ese trozo, pero me emocionó, la verdad, que me emocionó. Entonces, claro, ya digo, yo escucho eso y digo, jolín, de verdad, yo gano algo sacrificando todo esto que hemos construido. Es que no lo sé. Y por otro lado, hay un objetivo, o sea, queremos ir a alguna parte, porque yo hace tiempo sí tenía un objetivo con el batallón. Era un tiempo en el que yo creía en la utopía del periodismo. Y yo pensaba, wow, pues mira, a lo mejor puedo hacerme un hueco, a lo mejor puedo convertir en esto en una vía con la que poder sobrevivir. Esa vía, evidentemente, no existe y ya está, y no pasa nada. Pero es como, ¿cuál es el destino final, ¿no? ¿Cuál es esa última parada de esta carretera? ¿Qué es lo que yo necesitaría conseguir para decir, pues ya está, yo ya estoy tranquilo, ya podemos terminar el batallón? Es que no lo sé. O sea, entonces yo ahora mismo estoy como en un... Estoy súper perdido. Ya veis que entro en los 30 perdidísimo en la vida. Entonces, como no lo sé, me cuesta mucho decir sí, vamos a seguir con el podcast o no vamos a seguir. Y tampoco quiero hacer como chantaje emocional de por favor todos, apoyadnos porque va a ser la última temporada. Porque a lo mejor no, o a lo mejor sí. Entonces, es como muy extraño. No sé ni cómo contarlo. Y eso es lo que hay. Ese es el motivo de esta última reunión de mecenas. Esto es todo lo que tengo apuntado en la escaleta, ¿vale? Creo que he intentado explicarme lo mejor posible, lo cual es difícil, porque como que no encuentro las palabras para la situación que yo vivo. Y esto es... Esto siempre lo digo, es algo mío, ¿eh? Quiero decir, yo además tengo el respaldo de que mis compañeros y compañeras decida lo que decida, porque yo ya lo he tanteado un poco, oye, yo estoy cansado, creo que a lo mejor tal. No me han dicho, Sergio, no, tú sigue, aunque no puedas, sigue. Ni tampoco me han dicho lo contrario, sí, acaba ya. No, me han dicho, lo que hagas, vamos con todo. Si tú sigues, nosotros vamos a seguir. Y si decides que acabe, pues bueno, pues ya está, se acaba. Y eso también me tranquiliza, ¿no? Que no estoy cortándole las alas a nadie. Bueno, ¿qué alas voy a cortar? Si es que yo soy un privilegiado porque todos tienen ya un... O sea, probablemente en un momento dado ha podido ser un escaparate el batallón para mis compañeros. No lo sé. pero yo qué sé, yo pienso en Nuria y Nuria, es que Nuria no necesita el batallón para contar sus movidas, porque es que ella ya es... Joder, si salió en el vídeo de Dayo, si es que te quiero decir, hace poco. Si es una experta. Ari, que os voy a contar. Atreides, que es una institución, por favor. Yo qué sé, todos, ¿no? Entonces, me libera de ese peso, pero no sé. Si pienso en mí, si intento ser egoísta, a lo mejor soy yo el único que no ha llegado a ninguna parte. No lo sé. No lo sé. Ya lo veremos. Así que bueno, yo dejo estas preguntas en el aire, ¿vale? Entonces, de momento, mañana tenemos informe de misión de Life is Strange. Lo vamos a disfrutar, como siempre, al máximo. A mí es un juego que amo, aunque mi favorito, ya os lo digo aquí en privado, es el 2. Pero bueno, este también me encanta. En verano vamos a seguir con los Express y vamos a ir tanteando. Pues si llegan compañeros, si nos vemos con ánimo de seguir en septiembre, valante. Si yo, mira, yo ya estoy muy cansado, pues acabamos y chimpum, ¿vale? O sea, no voy a tratar tampoco de proyectar, porque una cosa que me ocurre a mí mucho y creo que también a otras personas, porque es el mal endémico de nuestro tiempo, es que proyectamos demasiado y nos montamos escenarios en nuestra cabeza que el 99% no ocurren. O sea, a mí me pasa, yo me por la noche me pongo a pensar, jo, ¿y si esto que me ocurre, esta cita que tengo mañana de no sé qué, ocurre de otra manera, o esto que tengo que hacer al día siguiente, me dicen que... Y luego nunca pasa nada de eso. Entonces, con el batallón no vamos a cometer el mismo error. Vamos a vivir el momento. Eso es ansiedad, sí, Mónica. Eso es, desgraciadamente, es ansiedad. Así que nada. Dice Laudun... Esto tiene que ser si te apetece, Sergio. Si sigues, a veces te agobiará. Si lo dejas, lo echarás de menos. No puedes... Efectivamente. Es decir, a ver, yo ahora mismo no es que yo llegue los domingos y diga, ¡guau, qué rollazo ahora ponerme a grabar! O sea, no es eso. Lo que pasa es que, hombre, sí, a veces se me hace cuesta arriba. Porque no es el momento de la grabación. Es lo que hay antes y lo que hay después. Yo mañana por la mañana tengo que hacer el guión para el programa de por la tarde, porque no lo tengo hecho todavía. Luego yo tengo que editar ese podcast, lo tengo que subir en acceso anticipado para los mecenas y programarlo para que salga el miércoles para todo el mundo, preparar el tweet donde se ponga, si saco algún clip, que no lo creo, tengo que editarlo. Como que tengo que pensar en tantas cosas alrededor y luego me genera mucha impotencia porque es como, jo, me encantaría hacer esto, o si hiciera esto probablemente nos iría mejor. Porque yo sé que el programa podría tener más alcance si hiciera ciertas cosas, pero no las puedo hacer. Porque yo sé dónde están mis límites. Y son los que son. Es que no... Entonces eso también me genera mucha impotencia. De a lo mejor no valorar lo suficiente lo que hacemos y pensar en lo que podría hacer. No lo sé. Bueno, nada, tampoco vamos a convertir esto en un... en terapia. No es el momento, pero eso, que os estoy leyendo, que muchas gracias por los comentarios. Mi idea es eso, que esta reunión de mecenas se entendiera un poco el balance de la temporada, que estoy muy contento. También la incertidumbre de lo que pueda llegar en septiembre y este verano, como lo hemos planteado, programas cortitos y si podemos jugar alguna cosita, pues también mucho mejor, porque al final volvemos a lo mismo, la importancia de los vínculos que hemos creado, no solamente el venga, tengo que grabar esto, tengo que editarlo, no sé qué, sino al final las personas, el poner el núcleo en las personas. Así que bueno, sí, dice Mónica, pienso que hay que valorar más lo que hay ahora porque está bastante alto el nivel. Yo qué sé, nosotros lo intentamos, la verdad. A veces lo haremos mejor, a veces lo haremos peor, a veces diremos tontería, probablemente, pero bueno. Señor 1-2, has creado una comunidad muy sana y grande. Hoy en día eso ya muchísimo, es algo que otros podcasts no lo han conseguido. Bueno, a ver, no sé. Y ya está. Entonces, eso, que si alguien quiere participar en el informe de mañana de Life is Strange, todavía estáis a tiempo, os lo recomiendo. Si no, no pasa absolutamente nada. Que lo juguéis, no sé si ahora en las rebajas de Steam lo habrán rebajado, si no lo han hecho, muy mal, porque es un juego que todo el mundo tendría que tener. Y ya está, que estéis pendientes como siempre a las redes y que seguimos por aquí. No me extiendo y lo dejamos en este punto. Muchísimas gracias de verdad a todos, a todas, a los mecenas que estáis aquí cada dos meses, un domingo o un sábado por la tarde, en el Discord escuchándome, que ya es bastante. Y muy buen fin de semana, efectivamente, a todos, a todas. Que el calor de tregua, ahora mismo aquí en Algeciras, por ejemplo, estamos pasando días muy buenos. Yo imagino que en el Batallón Express recuperaremos el poke tiempo, ese mapa del tiempo, con todos los Charmanders y todos los Magmar, pero sí. Así que nada, lo dejamos aquí. Adiós.